Buenos días, este habla Roque de Flores. Me gusta todos los eruditos que hablan del tango. Y ¿sabes qué pasa? Que no se puede comparar con nada. El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Toda la demás música, lo dudo. Gracias, Roque de Flores. La fauna tanguera. Me gusta a todos los eruditos que hablan del tango. Escucha Fractura Expuesta. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 22 de abril, el Quinteto Viceversa, acompañado por una orquesta de cuerdas, se presentan en la Casa del Tango, Guardia Vieja 4049, entrada 20 pesos a las 20 horas. Dolores Solá se presenta en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, la entrada 45 pesos a las 9 y media de la noche. Orquesta al Arranque estará en Nuevestruz, Humboldt 1857, entrada 40 pesos a las 21.30 horas. Viernes y sábado en el Club Atlético Fernández Fierro se presentan el Cardenal Domínguez, Javier Cardenal Domínguez y Franco Luciani. Esto es en Sánchez de Bustamante 764, la entrada 50 pesos a las 22 horas. También viernes y sábado Leopoldo Federico estará en el Torcuato Tasso en Defensa 1575, la entrada 120 pesos a las 22 horas. La Orquesta Típica Ciudad Baigón realiza su ciclo de todos los viernes en el Teatro Orlando Goni, esta vez acompañados por Javier Sánchez y Gauchos Modernos. Esto es Cochabamba 2536 en San Cristóbal, la entrada 30 pesos a las 23 horas. Lo dicho, Timoteo en el Centro Cultural Pachamama, Argañarás 22 a las 22 horas. Pasamos entonces al sábado 23 de abril. El dúo El Balcón se presenta gratis en la Academia Porteña del Lunfardo, Estados Unidos 1379. Rosenkrom, el dúo Rosenkrom estará en Art Factory en Piedras 545, entrada 10 pesos a las 22 horas. Hay más información que pueden chequear en www.fracturaexpuesta.com.ar. Paso al domingo 24 de abril, la Orquesta Típica Andariega realiza sus conciertos habituales los domingos en la Milonga Andariega en Buenos Aires Club, Perú 571, entrada 15 pesos a las 22.30 horas. Y el martes 26, ya la otra semana, Karina Berlegui y los Primos Gavino en el Teatro Regio, en Córdoba 6056, la entrada 20 pesos a las 20.30 horas. Y el miércoles, lo tenemos en minutos, entra al estudio Hernán Lucero, en el ciclo Tango con Tempo, en el vinilo, Gorriti 3780, entrada 35 pesos a las 9 y media de la noche. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Del ayer, una paloma blanca vuelve para oír la voz del viejo bandoneón. No hay paraíso que valga sin el sonido de lo que pasó. Ay, don Anselmo, vuela por San Telmo su adiós que no se va. Y en una calle sin final la violetera espera colgar con lírico cantar un ramo de su hogar. Y en una carnaval de risa, de serpentina y baile, se pierde en su disfraz la angustia de no estar. Don Anselmo comenzó a clarear, ya es hora de quitarnos el disfraz. Ahora el tiempo es para descansar. No hay fantasmas en el alma. Qué poco dura el carnaval y las luces ya no brillan más. Anselmo busca en el final la manera de empezar. Como un fantasma del ayer, una paloma blanca vuelve para oír la voz del viejo bandoneón. No hay paraíso que valga sin el sonido de lo que pasó. Ay, don Anselmo, vuela por San Telmo, su adiós que no se va. De Tute y Hernán Lucero, interpretado por Hernán Lucero, escuchamos Don Anselmo. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Hernán Lucero. Cantante solista y voz del grupo Bardos Cadeneros, hijo de madre sanjuanina y padre puntano, sostiene que su estética tiene como base fundamental a Carlos Gardel y a Nelly Omar, pero también está influida por Atahualpa Yupanqui y Alfredo Zitarrosa. Junto a Bardos Cadeneros ha grabado tres discos: Tangos del año 2003, Suerte del año 2005 y Las líneas de tu mano del año 2009. Como solista, editó en 2006 su disco Después y junto al dibujante Tute publicó en 2010 Tangos Nuevos, material que reúne repertorio original de ambos artistas. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Hernán Lucero. Ahora sí, Hernán, bienvenido a Fractura Expuesta. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Bueno, Hernán se acercó aquí, lo invitamos, mejor dicho, no se acercó porque el próximo miércoles va a estar presentándose junto a Tute, precisamente uno de los temas que acabamos de escuchar del disco Tangos Nuevos en el ciclo Tango con Tempo, el miércoles 27 de abril a las 9:30 de la noche. Pero antes de conversar un poco más y de meternos con el tema del concierto del miércoles, uno cuando recorre la discografía esta que acabo de nombrar, te encuentra, Hernán, en diferentes lugares artísticos, como músico, compositor, como intérprete, como también como letrista. A ver, no quiero caer en pensarte como artista multifacético. ¿Vos cómo te ves? ¿Cómo te encajás? ¿Te ves más del lado del cantante, del letrista, del compositor? ¿Arrancás desde todos esos lados? Yo soy esencialmente un cantor de tangos. Un cantor criollo, digamos, ¿no? Bien dijiste ahí que considero que esencialmente mi estética tiene que ver con Gardel y con Nelly Omar. Podría agregar otros artistas, pero está bien eso. Y bueno, soy eso que en la época de Gardel se llamaba cantor nacional, ¿no? Nelly Omar sigue llamándose a sí misma y todos la llamamos, es nuestra cantora nacional, Nelly. Bueno, yo soy un cantor criollo, ¿no? Esencialmente tanguero, pero criollo. Uh-huh. Y disfruto mucho de cantar con las guitarras, que es lo que va a pasar este miércoles. Lo que vamos a hacer, más que presentar el espectáculo en conjunto con Tute, como decías vos, lo que vamos a hacer es presentar los tangos nuevos. Seguir presentando los tangos nuevos, cosa que hicimos desde agosto del año pasado hasta fines del año pasado. Ahí lo hicimos en agosto en el Teatro 25 de Mayo y después octubre y noviembre en un local en el Café Rivas de San Telmo. Uh-huh. Porque después yo en septiembre me fui a Europa con el arranque, etcétera. Entonces hay un parate. Lo que hacemos ahora es presentar esos tangos nuevos con el formato de las guitarras, el conjunto de guitarras, ¿no? Como vengo trabajando desde hace tanto. Lo que acabamos de escuchar Don Anselmo, que es un tango que hicimos con Tute en homenaje a uno de los compositores que más admiramos nosotros, que más amamos, que es Anselmo Aieta. Uh-huh. Como decía, parte del repertorio del disco que editamos el año pasado. Y en el caso de esta canción, el arreglo pertenece a Nicolás Ledesma y el cuarteto que se escucha como base de acompañamiento para el cantor es un cuarteto armado y dirigido por Nicolás para el disco, ¿no? Con Cabarcos este en el contrabajo, claro. Con Mainetti en el bandoneón y Agri en el violín y el mismo Ledesma en el piano. Bien. Sí, ¿qué te parece? Y ahora, con el tema de las guitarras, ¿con quién vas? Bueno, es la formación de los Bardos Cadeneros, ahí va. Un poco modificada. Uh-huh. O sea, es Hernán Lucero y los Bardos Cadeneros. Lo que hicimos es agregar una guitarra que este miércoles no va a estar, sin embargo. Ajá. ¿No? Porque viene trabajando con nosotros hace un tiempo ya Hernán Reinaudo. Ajá. Y coincide con el toque en el CCC. Exactamente, presenta su proyecto. Les deseo de todo corazón que le vaya muy bien. Van a competir, no desees tanto. ¿Van a la competencia? No, con Hernán no. Yo lo quiero mucho y lo admiro mucho también. Bueno, y pero entonces lo que va a suceder es eso. Vamos a ir con el conjunto de guitarras, con las violas y con trabajo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es eso, justamente. Por un lado, presentar por guitarras, me gusta decir, claro, así. Presentar por guitarras los tangos nuevos que hice con el Negro Tute. Estrenar alguna otra canción que hice últimamente. ¿También con él? No, ah. no, hice una con Raimundo Rosales. Ajá. Que la vamos a presentar. ¿Cuál? El miércoles. Es un valsecito, que se llama Valsecito Perdido. Ajá. Y después presentar el repertorio... De las líneas de tu mano. De las líneas de tu mano, de Suerte Loca y de tango. De los, o sea, una los mezcla, con todo con... es el Hernán Lucero completo, podemos decir. Podría decirse que sí, porque cantaría también las canciones que tienen letra y música mía. Y sí, yo soy eso, pero como fueron muchos cantores de tango, ¿viste? Empezando por Gardel. Gardel también fue esencialmente un cantor, pero La Pucha sí, el enorme cantor que fue, el más grande de todos para mí, eclipsó al compositor exquisito que fue también, ¿no? Uh-huh. O sea, hablamos de Gardel y hablamos y la voz de Gardel y qué exquisito cantor y el más grande y qué sé yo, pero qué compositor, viejo, qué compositor, loco, qué compositor, increíble. Hablando de Gardel, de los clásicos y también de la composición y de la composición nueva del disco Tangos Nuevos, la presentación del miércoles es dentro del marco de Tango con Tempo, que es un ciclo que prioriza a la obra nueva, pero que no tiene habitualmente cantantes. Uh-huh. Sos, creo que, el primero de la programación. Sí, tengo entendido que sí. Y bueno, me hace muy feliz esto, la verdad me hace muy feliz, porque yo admiro a todos los músicos que están ahí y me gusta muchísimo lo que hacen. Y bueno. Pero ¿cómo es la convocatoria de ellos? O sea, porque son bastante reticentes con los cantantes, hablan mal, inclusive. Sí. Pero bueno, de repente, o sea, quieren hacer un acercamiento, quieren hacer un frente amplio, traigamos a uno que otro de los cantantes y sos el primero. O sea, contá la trastienda, cómo te llaman. Me llamo Falabella, nos cruzamos en el Británico una noche. Él creo que estaba tocando ahí en el Tazo. Uh-huh. Y yo pasé, nos saludamos, qué sé yo, y me dice, che, mirá que nos gustaría contar con vos en Tango con Tempo el año que viene. Loco, conten conmigo, va a ser un placer. Y así que imagínate, estoy muy, muy contento con la convocatoria. Para mí es muy importante. Yo celebro el ciclo Tango con Tempo. Tango con Tempo, conciertos atorrantes, ¿no? Sí, sí. Lo que contabas recién de lo que está sucediendo hoy en la Casa del Tango con los pibes de Viceversa. Celebro todo lo que sucede, qué sé yo. Acá un par de cuadras está Lola Solá cantando. Sí. No sé, estoy contento con la convocatoria y, como decía, celebro lo que sucede ahí. Celebro que haya un espacio donde las nuevas composiciones se puedan poner a consideración de la gente, ni más ni menos. Y con una entrada que es, se puede decir, popular o accesible, uh-huh, mejor dicho, ¿no? Y sí, en un lugar precioso. Sí. Hablando, leyendo otras notas, este disco fue presentado con Hernán Lucero y Tute en agosto del año pasado. Tiene cierto recorrido ya, lo han fogueado. Y dentro de esas notas hay una que pregunta Gabriel Plaza, nuestro amigo DJ Inca. Es sí, como señor. Bruno Díaz. Estamos develando la identidad sí, del el alter ego de Gabriel hay Plaza. Hay que decirlo, hay que decirlo. Bueno, periodista de La Nación, dice: hacer tangos nuevos parece ser el mandato de esta generación. Y vos le contestás: tengo la sensación de que nuestra generación de tangueros está llamada a ser popular. Por eso ocurre este fenómeno de artistas que aparecen, hacen y componen cosas nuevas. ¿En qué fundamentos basás, además de esto que te digo, esta impresión que tenés de que vamos a ser populares? Yo creo que somos populares, o sea, somos artistas populares, empezando por ahí. No sé por qué dije eso, la verdad. Siempre le pasa lo mismo, ¿viste? No sé por qué. No sé qué quise decir con eso. Somos artistas populares, ¿no? Es artista popular el Cardenal Domínguez y Diego Schizzi. Tocan música popular, componen música popular, cantan música popular. Y yo soy eso, yo soy un cantor popular. Si querés, lo que sí creo es que nuestra generación está llamada. Y creo que es lo que está sucediendo, a acercar el tango a la gente, ¿no? Uh-huh. Y a hacer que el tango vuelva a ser una música escuchada por el pueblo. ¿Dónde percibís que hubo un momento de ruptura, esa desconexión del tango con el pueblo, con la gente, con su público? Creo que se fue dando paulatinamente, ¿no? A mediados de los 50, finales de la década del 50. Ahí, bueno, apareció el rock y todos escuchamos rock. Hasta los que no habíamos nacido en esos años, claro, escuchamos rock and roll. Y bueno, supongo que un poco ahí. Y después, evidentemente, los años de dictadura militar fueron en contra, ¿no? Seguro. De todo lo que fue. Bueno, había tangos prohibidos en la época de la dictadura. Es hasta ese absurdo, ¿no? Vuelvo con respecto a esto de los fundamentos y agarro otro aspecto que también preguntamos habitualmente desde aquí. Con este año de trayectoria de foguear los tangos nuevos y sobre todo en tu caso que venís de los bardos cadeneros de hacer mayoritariamente repertorio clásico más algún que otro tema, sí, ¿pensás que hay un público ávido por las nuevas composiciones de tango? Yo creo que sí, claro que sí. Nosotros creemos que sí, a nosotros nos consta. Uh-huh. La gente ha respondido a la convocatoria de los tangos nuevos, nos fue muy bien. Uh-huh. Espero que nos siga yendo bien y que el miércoles vaya la gente, y creo que va a ser así. Creo que sí. Lo que sucede es que, salvo honrosas excepciones, como puede ser esta radio, como desde luego la radio pública, ¿no? Uh-huh. Como ese. Y salvo la radio de la ciudad, la FM de la ciudad. Que es pública también. Que es pública también y que es 2x4. El tango no tiene mayor cabida en los medios, uh-huh, en los medios masivos, ¿verdad? De modo que es una lucha, es una quijotada, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil que la gente se sienta interesada por algo que no conoce. Lógico. Así que quería creo que volviendo a la pregunta que me habías hecho antes, lo del divorcio del tango y la gente, uh-huh, el público, es que fue atacado el tango, fue perseguido como cultura popular que es y que fue siempre, fue perseguido. Junto con las persecuciones políticas, claro, hubo persecuciones culturales, sí, y sí, el tango la ligó. Estamos conversando con Hernán Lucero, cantante, que el próximo miércoles se presenta en el ciclo Tango con Tempo, miércoles 27 de abril, 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico de la radio para dejar mensajes en el contestador. Escuchamos autocráticamente de Sillo. Vamos a escuchar Tren a la Ciudad, que es una. Preste la atención, sobre todo la gente que no nos escucha desde Buenos Aires, o la gente que sí nos escucha desde Buenos Aires, pero no viene de Buenos Aires, no nació en Buenos Aires, no es Nick, no es nacido y criado en Buenos Aires, pero sí viene a vivir aquí. En tren partió rumbo a las luces para empezar en la ciudad. Muerte y amor serán las cruces que cargará en soledad, y el pueblo atrás será un rumor, una antigua voz será que en secreto dirá su dolor. La tarde ya encendió al cielo en un rubor, cruzando pampa va el tren a la ciudad, terruños de color, paisajes que se van. Cada estación lo aleja más de aquella ilusión, con ojos tristes y azules, viajando va para olvidar. Y en la penumbra de un túnel, el hombre gris rompe a llorar. La tarde ya encendió al cielo en un rubor, cruzando pampa va el tren a la ciudad, terruños de color, paisajes que se van. Cada estación lo aleja más de aquella ilusión. Tarde ya encendió al cielo en un rubor, cruzando pampa va el tren a la ciudad, terruños de color, paisajes que se van. Cada estación lo aleja más de aquella ilusión, con ojos tristes y azules, viajando va para olvidar. Y en la de un túnel, el hombre gris rompe a llorar. La tarde ya encendió al cielo en un rubor, cruzando pampa va el tren a la ciudad, terruños de color, paisajes que se van. Cada estación lo aleja más de aquella ilusión. De Tute, interpretado por Hernán Lucero. ¿Es tuyo de los dos? Es mío, sí, sí. Es tuyo. Todos los tangos de este disco son músicas mías y letras de Tute. Letras, perfecto. Un valsecito. Tren a la ciudad. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Noticias en La Voz de las Madres. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo cubierto con neblina, la temperatura 16 grados 6 décimos, humedad 86%. Gabriela Michetti rechazó nuevamente compartir una fórmula electoral con Horacio Rodríguez Larreta. La precandidata a jefe de gobierno por el PRO dijo que no tiene ninguna empatía con el jefe de gabinete porteño. La diputada opinó que una fórmula conjunta con Larreta no sería ni funcional ni buena. El lunes entrarán en vigencia las transferencias interbancarias inmediatas. El nuevo sistema fue dispuesto por el Banco Central como parte de la política de incentivar la bancarización y reducir los riesgos de las salideras bancarias. Las transferencias que se realicen por vía electrónica o por cajero automático o internet se acreditarán en la cuenta del beneficiario en el instante en que son enviadas, mientras que hasta hoy puede demorar entre 24 y 48 horas. La medida regirá para personas físicas y jurídicas con un límite de 10.000 pesos cuando se realicen a través de cajeros automáticos y de 50.000 por home banking. En tanto, las transferencias en dólares serán también inmediatas a partir del 31 de mayo. Randazzo consideró que no es lo más conveniente que las elecciones a gobernador en San Luis sean en la misma fecha que las primarias. El ministro del Interior aclaró, sin embargo, que la decisión final la tomará la justicia electoral provincial. El funcionario opinó que no le sorprende la postura del actual mandatario sanluiseño, Alberto Rodríguez A.

correo privado, o sea que, pues, me refiero al correo propiamente dicho, al que llega el cartero y te deja la cartita, porque capaz que no lo vemos. Bien, agradecemos el número 15 de la revista Chamuyo que nos llegó aquí a los estudios, así que gracias a Noelia Tellez Tejada y Hernán Buedo, que son los directores de la revista, a ellos por acercarnos en cada edición de la publicación. Bueno, casualmente nos llega por correo convencional, o sea, lo dijiste para contradecirme nada más. Absolutamente, porque existe todavía ese método. Perfecto, seguimos con Hernán Lucero. Este miércoles 27 de abril se presenta en Tango con Tempo en el vinilo, en Gorriti 3780, entrada 35 pesos a las 21:30, acompañado por Los Bardos Cadeneros. Florencia Bernales también va a estar como invitada, cantante, y también Pablo Fraguela, pianista. Sí, ahí te van a estar acompañando. Florencia, ¿qué vas a hacer con Florencia? ¿Qué van a cantar? Y con Flor vamos a hacer una canción que en el disco grabamos a dúo con Lidia Borda. Uh-huh. Y lo vamos a cantar a dúo con Flor este miércoles. Y después ella se va a cantar algo sola, seguramente, que no tiene que ver con los tangos. Presentando nuevos. Sus temas de Ruta 9. No sé si tocará, ¿no?, algo de Ruta 9. Bueno. No sé, o si cantará algún tango. Seguramente se va a cantar algún tango. Que los canta muy bien también. Muy bien. Hernán, vos recién comentabas acerca de la cuestión del criollo, te considerabas un cantor criollo, considerando y teniendo en cuenta ese fuerte arraigo en ese tipo de estilo, ¿cómo te cae la palabra, viste que también se maneja la palabra fusión ahora dentro del género? Mira, yo no tengo prejuicios al respecto. Creo que depende del artista, ¿no? Si el artista es sensible y es inteligente, claro, la fusión puede salir muy bien. Si el artista no es sensible y no es inteligente, la fusión puede ser una porquería. Es muy simple. Yo personalmente soy partidario. El tango me parece que es como, viste, es como, viste que el juego, cuando vos jugás al fútbol, si no existe el lateral, el juego pierde sentido, ¿no? Porque hay una serie de reglas u obstáculos, si querés, ¿no?, que cumplir para que el juego tenga sentido. En este caso con el tango me parece lo mismo, o sea, si pierde la esencia rítmica, por ejemplo, si armónicamente toma formas por demás heterodoxas, si querés, a mí me parece que pierde un poco el gusto y pierde la hondura. Pero no sé, es una opinión personal. ¿Componés en guitarra cuando componés música? No, compongo cantando, digamos. Tengo un grabador y canto, improviso, digamos. Yo estudié guitarra cuando era pibe y estudié un tiempo jazz, guitarra jazz, ¿no? Entonces lo que hacía era improvisar. Y más o menos eso hago para componer. Improviso una melodía, pero la hago cantando. La hago cantando, o sea, canto y grabo. Y después la baja él, claro, acompañan con los acordes. Después escribe. Yo una vez que hice esa melodía, lo que hago es ponerle una armonía más o menos elemental en la guitarra. Y después se va arreglando. Porque no soy un buen guitarrista, no soy guitarrista, digamos. Y después, y bueno, ya después es trabajo del arreglador. Que en el caso del disco, como ya dije, Nicolás Ledesma, también Pablo Fraguela y también Germán Martínez, que es un gran pianista. Sí, sí. Del octeto Germán Martínez. Que has cantado con ellos en alguna presentación. ¿En qué están? Soy el cantor del octeto de Germán Martínez. Discúlpenme. Muy bien. ¿Y siguen tocando? Sí, sí, sí. Germán está escribiendo para el disco. Hay medio disco grabado. Ajá, y se supone que este año se termina el disco del octeto. Germán Martínez es, la verdad que me falla la memoria si es salido de una camada de la Orquesta Escuela de Tango, pero sí que es docente y que tiene el plantel plagado de niños de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Sí, niños grandes, ¿no? Niños grandes, sí, sí. Y por empezar, los dos bandoneones, claro. Santiago Segretti y Santiago Polimeni. Sí. Son unos cracks. César Rago en el violín, Paloma Vica también en el violín. No. Es un proyecto que yo quiero mucho, el de Germán. Germán es un gran músico, muy talentoso. Y además formamos parte los dos de la orquesta del maestro Víctor Lavallén. Claro. Además, ¿no? Germán está como tecladista en la orquesta y yo como cantor. ¿Y qué haces con la Ballén? Además de, o sea, ¿cantás? ¿Cuántos temas? No la sabía, por eso te digo. Mira, sí, es que, bueno, lo que hacemos, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora. Sí. Fue una jornada apoteótica, maravillosa. Había 1.200 personas en el teatro. Hay como una potencia diferente entre la orquesta y las guitarras, ¿no? Uno siente, bueno, no sé cómo lo sentís vos, digo. Son cosas bien distintas, sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. Son cosas bien distintas. En el caso de la orquesta de la Ballén, mi trabajo es acoplarme al estilo. Claro. ¿No? Acoplarme al estilo. Y eso es todo un trabajo arduo, bien arduo, che. Bien arduo. Si bien, Víctor, te voy a hacer una pregunta capaz que es medio jodida desde la políticamente correcta respuesta que pueda llegar a dar. Pero, a no, no, o sea, Víctor, inclusive, Víctor Lavallén es un gran bandoneonista, siempre lo decimos, si acá se hubiera filmado el Buenavista Social Club, no solo el Café de los Maestros, Víctor Lavallén sería un tipo que no podría caminar por la calle, como imagino que debe ser Ibrahim Ferrer en Cuba, digamos. O sea, si bien no canta, toca el bandoneón, es un tremendo maestro. Y además ha sido docente de algunas clases magistrales a los músicos de la Orquesta Escuela de Emilio Balcarce. Ahora bien, una cosa es tocar con los músicos pichones de Lavallén, como por ejemplo los que conforman el Germán Martínez Octeto, y otra cosa es tenerlo a Lavallén dirigiendo atrás y tocando además. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué, o sea, más de lo que no se nota con los músicos de nuestra generación, es qué es lo que vos ves que, mirá, que lo te que, conmueve lo que tiene un tipo, lo que tiene un tipo como Lavallén es tango, es puro tango. Lavallén camina tango, ¿viste? ¿Hay alguna imaginate definición un tipo, de esa definición? Algo más camina menos, con ritmo de yumba, ¿viste? Se respira con ese ritmo. Esos tipos conocen el género con una profundidad, lo manejan con una profundidad que es extraordinario. Mira, hacer un ensayo con Lavallén te cambia. Ahí va. Te modifica. O al menos a mí me ha pasado eso, ¿no? Ni hablar, ya tengo unos cuantos ensayos y varias funciones con la orquesta. Pero te modifica, viejo. Te modifica. Por empezar, yo vengo con un estilo de cantor criollo, he cantado con orquestas. Mira, hablando de los tangos nuevos, el año pasado presentamos alguno de los tangos El Extranjero, que es un tango que tiene justamente arreglo de Germán Martínez, con el arranque en Roma. Yo participé del Festival Buenos Aires Tango en Roma el año pasado como invitado de la Orquesta El Arranque, y hice una función también como invitado de Esteban Morgado. Y con El Arranque cantamos uno de estos tangos con arreglo de Germán. Pero claro, llegás con todo un bagaje estilístico, estético, y nada, está el tipo ahí que dice, acá se canta así, viejo, ¿viste? Y claro, te tenés que adaptar, y vos decís, uy, qué difícil, estará bien, y siempre está bien, es así, siempre está bien. Por eso te digo lleva que la orquesta y te lleva el... Te lleva puesto, boom, porque es una aplanadora exquisita, ¿no? Es maravilloso. Por eso digo que te modifica, para bien siempre, para bien. Bueno, está en uno, ¿no? Pero te modifica para bien. Sí, es un aprendizaje. Es una escuela preciosa. Tiene una comparación, capaz que no es de las mejores, pero uno escucha, por ejemplo, a jugadores de fútbol, sí, que de repente tienen la suerte de compartir un campo de juego con Messi. Sí. Y están jugando, o sea, interactúan, van, vienen, pase que viene, de repente ven que hace una cosa y dicen, qué impresionante estar con este pibe en la misma cancha. ¿Te pasa algo parecido? Sí, sí. ¿En qué se ve en el músico? Mirá, sabes que lo notable es que Lavallén, desde su lugar de director, te da el espacio para que vos seas un poquito Messi. ¿Sabes? Pasa eso, ¿no? Bueno, acá luciste vos, pibe. Es eso. Y acá se va a lucir el contrabajista y todos nos lucimos y todos somos un equipo. Que trabaja para brillar, ni más ni menos que eso. Así que sucede eso. Y después, ¿y qué es eso que te digo? Es un tipo que viste prácticamente sin hablar y sin decir nada, te da el tango, te lo da y te dice, mira, el tango es esto, acá está, así tocaba Pugliese, así cantaba Goyeneche, así cantaba Jorge Maciel. ¿Ves? Eso pasa. Conversamos con Hernán Lucero, cantante, músico, compositor, letrista también, y yo sigo con esta, insisto, y me pongo un poco obsesivo con lo de multifacético, porque además Hernán ha editado y un trabajo sobre tango y cooperativismo. Ah, mirá cómo sabían eso. Mirá, y además lo he leído, es un trabajo que realizás acerca de las diferentes, porque nombraste a Pugliese, justo se me vino ahí, y Pugliese fue uno de los referentes de una organización cooperativa dentro de una orquesta. Vos has hecho un trabajo vinculado al tango y al cooperativismo. ¿Cómo llegás a la construcción de ese texto y básicamente en qué consiste? Bueno, no, me lo encomendaron de una publicación de una institución que se llama IDELCOP, que forma parte del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y era eso, o yo lo propuse, no recuerdo bien ahora. Hablar un poco de lo que sucede cooperativamente en el tango, ¿no? El cooperativismo como una alternativa para trabajar dentro del tango, para sostener un proyecto, organizar un proyecto y llevarlo adelante. Bueno, tantos años cantando e interactuando con músicos, conociendo las distintas experiencias de mis compañeros, me llevó a pensar en eso, ¿no? Y bueno, pensar, por ejemplo, lo que fue la Orquesta Fernández Fierro, la Orquesta Fernández Fierro, lo que sucede con Astillero. Con Ciudad Baigón, ¿no? También. Con Ciudad Baigón, charlamos. En este trabajo charlamos con Julián Peralta y con Germán Sánchez de Ciudad Baigón. Bueno, ahí lo tienen, ¿ve? Investiga, escribe letras. Compone música, canta, saca discos, graba con diferentes formaciones, orquesta, guitarra. Mi primer berretín fue ser jugador de fútbol. Y no se dio. Pero el segundo fue ser escritor. Yo quería escribir una novela cuando tenía 18, 19 años. ¿Cómo Migré o una novela? Y no, a mí me gustaba Marechal. Ajá, mejor. Sí. Imagínate, sí. Escribí 10 hojas y nunca más. ¿Y ya abandonamos eso? ¿Abandonamos la aspiración o siempre queda algo? No, digamos que el berretín por escribir está destinado a las canciones, ¿no? Y quizás algunos textos como estos, algunos trabajos de ensayo, si querés, ¿sí? O de artículo. Mira, para, como género periodístico sería un artículo esto. Bueno. Miércoles 27 de abril a las 9:30 de la noche, Hernán Lucero va a presentar los temas de Tangos Nuevos, el disco que estamos escuchando, parte del disco estamos escuchando, en Tango con Tempo, que queda, a ver si me acuerdo, Gorriti 3780, va a ser, como les decía, a las 9:30 de la noche. Artistas invitados: Florencia Bernales y Pablo Fraguela van a estar acompañando a Hernán. Sí, Germán. No vamos a escuchar después, que es lo que nos pide Julia a través del Facebook, pero el miércoles van a presentar después. Es probable, no está decidido todavía, pero es muy probable. Y si no, vamos a presentar los otros éxitos de los que grabé con los Bardos Cadeneros. Bueno, Va a haber un repaso integral, sí. Bueno, y Julia, sobre todo de los... Sí, por favor, Julia. Acércate el miércoles que viene a Tango con Tempo. Nos despedimos de la entrevista escuchando del disco Tangos Nuevos, Otoño. Muy bien. De Tute y Hernán Lucero, interpretado, cantado por Ana Lucero. Muchas gracias por haber pasado por Fractura Expuesta otra vez. Gracias a ustedes. Corazón, con el cielo en la vereda, tus hojas mueren de pena, como mi pobre ilusión, capricho del más allá. Subo, llevo y dejo la mía, sabiendo que la quería, ¿cómo podré perdonar? No desaparecerá la sombra de su ausencia, me espera al final. De cada día miente la ciudad, la noche es la ironía de la soledad. Hoy me viene a visitar, el viento sopla el tiempo y la vuelvo a encontrar. Es el recuerdo mi única verdad, olvidan los que nunca supieron amar. Paisaje alegre de ayer, hoy esquinas traicioneras me demoran tus veredas, pintadas de atardecer. Mi barrio no la olvidó, llora un zorzal sobre la rama y en cada patio derrama penas de mi corazón. No desaparecerá la sombra de su ausencia, me espera al final. De cada día miente la ciudad, la noche es la ironía de la soledad. Hoy me viene a visitar, el viento sopla el tiempo y la vuelvo a encontrar. Es el recuerdo mi única verdad, olvidan los que nunca supieron amar. Es el recuerdo mi única verdad, olvidan los que nunca supieron amar. Lo escuchaban a Hernán Lucero haciendo Otoño. Hernán se presenta, como decíamos anteriormente, el miércoles 27 de abril en el ciclo Tango con Tempo, allí en el Café Vinilo, que queda en Gorriti, 3780, a las 9:30 de la noche. Si quieren reponer esta información, seguramente lo pueden hacer, más que seguramente, lo pueden hacer a través de la agenda de Fractura Expuesta, la web de Fractura Expuesta, que es fracturaexpuesta.com.ar, y sigo diciendo Fractura Expuesta. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura Expuesta es la que recomiendo y uso. Bueno, les cuento, hace un par de días se realizó el primer encuentro federal del tango en la ciudad cordobesa de La Falda. Entre las actividades que se destacaron de este encuentro, se realizó un congreso donde las autoridades de las diferentes provincias del país discutieron un documento sobre el posicionamiento de la música ciudadana en el territorio nacional, como así también se realizó una proyección de lo que es el Programa Nacional de Promoción del Tango de la Secretaría de Cultura de la Nación. Programa Nacional de Promoción del Tango de la Secretaría de Cultura de la Nación. Además, también la Dirección Nacional de Artes ha organizado en ese contexto, en La Falda, en lo que fue el primer encuentro federal del tango, seminarios, clases magistrales y diversas actividades que estuvieron a cargo de artistas como Horacio Ferrer, Raúl Garelo, Osvaldo Piro, Horacio Burgos, Gloria y Eduardo Arquimbau, Los Rivarola, Oscar Delía, Horacio Romo, Sergio Rivas, y en fin, una serie de artistas que estuvieron participando de lo que fue el primer encuentro federal de tango en la ciudad cordobesa de La Falda. Allí se realiza, como es habitual, el Festival de Tango de La Falda, y se aprovechó precisamente esta ocasión Nación para realizar este congreso que sienta un precedente muy importante, sobre todo porque plantea, imprime un nuevo orden a lo que tiene que ver con la política cultural destinado al tango, orden que tiene que ver con el fomento interno y no tanto con lo que tiene que ver con el desarrollo del género en el exterior. Es importante entonces estar atento a lo que es el Programa Nacional de Promoción del Tango implementado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Al 4382-9327 llegaron mensajes, escuchemos. Hola chicos, pregunto, Ignacio Orona, ¿será mi pariente? Porque yo también soy Orona. Otra, ¿qué fin tuvo el potus aquel que enfermó de tristeza? Otra, ¿puedo pedir un tema, La Patota, por la Chicana? Y con respecto al cumpleaños del programa, no esperen al programa 400 para festejar, festejen todos los programas, porque están llenos de vida y la vida se festeja. Bueno, chao, cariños, Anabel de Burlingame. Te la mando a guardar, Anabel. Anabel, hermoso el mensaje. Te voy a contar lo que pasó con el potus. Le quedan dos hojas. Dos hojas que siguen manteniéndose ahí estoicas. Lamentablemente hice todo lo posible para poder... Le cambié la tierra, la regué, regué el potus con mucha intensidad, mucho cuidado, pero bueno, no pude hacer más que eso. Creo que hice todo lo razonable y lo posible para mantenerlo, pero no resultó. Bueno, resultó sobre todo porque sigue vivo. Uno no puede decir que todavía que el potus ha muerto. La próxima, y a ver, Anabel, si vos después en los sucesivos programas me ayudas, es pasarla directamente a un, bueno, a un vaso o a un recipiente con agua y sumergir ahí las raíces y la planta. A ver si puede dar alguna... Es una vergüenza, algún que otro, algún que otro brote. La persona que tiene así una planta es vergonzosa. No, pero está... A ver, esto pasó hace meses, estamos hablando, varios meses. El potus todavía sigue vivo. No ha fallecido y sigue allí. La idea es que tenga algún brote más. Si ustedes me quieren dar algún consejo, aquí estamos y los recibiremos con toda la amabilidad y con todo el agradecimiento, por supuesto. Por lo pronto, la semana que viene. Recibimos un mensaje más que no tenemos tiempo de pasarlo, pero la verdad es que no. Rodolfo Mederos está vivo todavía, así que no vamos a difundir cosas que por lo menos no nos consta que haya partido a otro mundo. Pero bueno, cualquier cosa, si algo de eso pasó, mañana te vas a enterar. Nosotros hasta acá, siendo las 24 horas casi, la medianoche, no, la verdad que no. Hasta la semana que viene, muchachos. Gracias Silvio, gracias Maxi. Ya llega Pedacito de Cielo. Pasó por aquí Ignacio Roná, Timoteo y Hernán Lucero. Esto fue Fractura Expuesta, Radio Tango.